I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? You know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night. I call your name. You know I can take it. Saludos amigos, escuchas, bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas. Hoy con el programa número 79, les habla León Eskenazi desde Caracas. Les doy nuevamente la bienvenida para un nuevo programa. En esta ocasión nuevamente nos acompañan nuestros amigos invisibles. Uno se encuentra en Orlando, se llama Fernando Cotín. Fernando, buen día y muchos saludos y bienvenidos a tu programa. Gracias, León. Un abrazo también. Muchos saludos a nuestros compañeros de siempre, José Miguel y Juan Cristóbal. Encantado de compartir con ustedes una nueva emisión. Por supuesto, saludando cordialmente a nuestra querida audiencia que siempre están ahí. Si no fuera por ello, esto no seguiría adelante. Y bueno, encantado, listo para compartir. Este podcast va a quedar muy interesante. Así es. Como una continuación del otro. Bastante parecido, sí señor. Y bueno, aprovechando que estamos en Estados Unidos, vamos a saludar desde Katy a Juan Cova. Bienvenido a tu programa, Juan. Gracias, León. Como siempre, un placer estar con ustedes para hablar de música y escuchar música para el gusto de nuestros oyentes. Traigo un buen grupo de canciones muy variados que van a sorprender a algunos de los que nos escuchan. Como sabemos ya, entonces ya mencionado, es la continuación del programa anterior, solo que ahora con chicas. Y me dejé tentar por la idea de traer para hoy damas que nos dejaron muy pronto en su vida, pese a que algunas de ellas se fueron hace muchos años. Estoy seguro que vamos a disfrutar el episodio de hoy. Un abrazo para ti, para José Miguel, para Fernando y el saludo para todos nuestros oyentes. Gracias, Juan. Y también tenemos desde Europa, en España, específicamente en la ciudad de Valencia. Nuevamente, bienvenido José Miguel Villar. Adelante. Muchas gracias, León. Buen día, queridos escuchas. Saludos, Fernando y Juancho. Aquí desde el refugio de la lluvia que gobierna casi todo el territorio español. Estamos aquí secos y muy, muy contentos en Valencia y listos para comenzar nuestro recreo musical número 79. Hoy, como ya lo dijeron León y Juan, rendiremos homenaje a damas de la música que nos acompañaron con sus composiciones e interpretaciones por muchos días y noches. Forman parte de ese tejido musical que nos envuelve y nos emociona y que hoy, como cada 3 o 4 semanas, tenemos la dicha y el placer de compartir con ustedes. Hoy traigo 4 debutantes y 2 veteranas de estos podcasts. Espero que lo disfruten y disfruten sus interpretaciones. Seguro que sí, tremenda lista que estás trayendo, que vamos a tener 26 temas sonando en el programa. Y también quiero recordar que este programa se completa no solo con la participación de nosotros, sino con sus intervenciones y comentarios, y pueden hacerlos, por supuesto, a través del blog que se llama Nuestro Soundtrack de Vida, así todo pegado, Nuestro Soundtrack de Vida, @blogspot.com. También nos pueden encontrar en Facebook en el Soundtrack de Nuestras Vidas, por Instagram N Soundtrack y por Twitter, o como llaman ahora X, es @NSoundtrack. Cualquiera de esas links, esos enlaces, pueden escuchar el programa y hacer sus comentarios y peticiones. Entramos de lleno en el tema. Como ya habíamos mencionado, es el episodio 79, que se lo vamos a dedicar a algunas voces femeninas que recordamos. Ya no están con vida y formaron parte de nuestro soundtrack de vida, ya sea por las canciones que interpretaron, por su voz o su recuerdo de cómo se mostraban en escena. Cuando esa artista que compuso la música de nuestra vida nos dejó, también dejó consigo mucha tristeza. Una parte nuestra se enmudece ante la noticia, pues su música llenó espacios en nuestra vida. Espacios que han quedado estancados para siempre. Ya no habrán canciones más de ella, no habrá disco nuevo o volveremos a verla en concierto. Su partida lleva consigo la aceptación repentina de lo que podría ser y no será. Se lleva todo un mundo de sueños, deseos y posibilidades. Sus canciones son las que han unido y conformado a toda una generación. Esas cantantes fueron capaces de poner melodía y letra a nuestras esperanzas, sueños y también miedos e inseguridades. Por eso, cuando fallecieron estas queridas artistas, es normal que hayamos sentido cierto desasosiego. Quizás porque hemos perdido a aquella cantante que elegimos para sonar en uno de esos momentos especiales de nuestras vidas, o a quien escuchábamos mientras viajábamos en auto cuando éramos niños con nuestros padres, o manejando durante nuestra adolescencia. Así, esta artista desaparecida que hoy vamos a recordar llegó a lo más profundo de nosotros y de miles de seres humanos, dejando una comunidad de personas que hallaron en sus canciones, simple y llanamente, la belleza. Frente a la pérdida de alguien que te ha dado tanto, no es posible permanecer impasible. Pero que nadie se aflija aquí. Por fortuna, siempre nos quedará su música. Y así, nuestro programa fue introducido por un tema que nos trajo Juan Cova, un tema muy apropiado para iniciarlo. Y, por favor, Juan, coméntanos un poco qué fue lo que escuchamos al iniciar este programa. Gracias, León, por haber escogido una de mis canciones para abrir el episodio. Escuchamos a The Mamas and the Papas con su versión de I Call Your Name, de Lennon y McCartney, incluida en el disco If You Can Believe Your Eyes and Ears, el cual fue el álbum debut del grupo estadounidense publicado en 1966. Obtuvo el disco de oro en Estados Unidos. Además de los 4 cantantes, participaron músicos como Larry Ketchnell en el piano, Joe Osborne en el bajo y Hal Blaine en la batería. En el 2003, en una edición especial, la revista Rolling Stones posicionó el álbum en el puesto 127 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. The Mamas and the Papas han estado en nuestros episodios 4 veces anteriormente, y esta fue la tercera canción de ese primer disco. Fueron traídas por Ángel y por José Miguel en su oportunidad, y traigo a la agrupación para recordar a Ellen Naomi Cohen, nacida en Baltimore, Maryland, el 19 de septiembre de 1941, y fallecida en Londres el 29 de julio de 1974. Conocida como Cass Elliot, fue una cantante y actriz de doblaje estadounidense. También fue conocida como Mama Cass, pero ella supuestamente odiaba dicho nombre. Era miembro del cuarteto y aunque mucho se discute que John Phillips nunca la quiso en el grupo, pues concebía un trío adornado por su linda esposa Michelle, ella se hizo valer de su bella voz. Después que la agrupación se disolvió y tras años de una relación muy disfuncional, donde fue burlada hasta la saciedad por su sobrepeso, Elliot lanzó 5 álbumes en solitario. En 1998 fue inducida póstumamente al Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo con Mamas and the Papas. Cass Elliot es considerada como una de las mejores voces de su generación y se dice que podía mover las tejas del techo de la casa si se lo proponía. Ya la traje con su mayor éxito Dream a Little Dream of Me, pero vaya I Call Your Name para recordarla en este especial. En el apogeo de su carrera en solitario en el 74, Cass Elliot realizó 2 semanas de conciertos con entradas agotadas en el London Palladium del Reino Unido. Llamó por teléfono a Michelle Phillips tras acabar el concierto el 28 de julio, totalmente eufórica, y le comentó que había recibido grandes ovaciones cada noche. La cantante se retiró a descansar más tarde y unas cuantas horas después murió mientras dormía, a la edad prematura de 32 años. Fuentes forenses declararon que su muerte se debió a un fulminante ataque al corazón. La artista murió en el piso número 12 del 9 de la calle de Curzon Place, Shepherd's Market, en el exclusivo barrio de Mayflower, en Londres, en un apartamento que le fue cedido por su amigo, el cantante y compositor Harry Nilsson. Por cierto, que Keith Moon, el baterista de los Who, murió en la misma cama, en el mismo apartamento de la misma edad. Pero bueno, esas son ya leyendas urbanas. Escucharé el comentario de Fernando y antes de proseguir el programa. Adelante, Fernando. Sí, lo que iba a agregar, Juancho, es que este tema lo compuso Lennon, por supuesto. Ya ellos habían comenzado su asociación antes de la formación de los Beatles y originalmente se lo dieron a otra banda de Liverpool que George Martin había firmado con el mismo sello, Parlophone. La banda se llama Billy J. Kramer and the Dakotas y Lennon no estuvo satisfecho con los arreglos que los Dakotas hicieron de su canción, así como la posición, porque la pusieron como cara B de otro sencillo de los Beatles también, de Lennon y McCartney, que se llama Bad to Me. Entonces, por eso los Beatles la grabaron y la incluyeron en ese primer álbum, su propia versión. Y bueno, y lo demás, pues bueno, muy, muy buen tema para iniciar este programa. Y además, Mama Cass, comentamos cuando hablamos de Laurel Canyon, ella era como una, o sea, todo el mundo que llegaba a Laurel Canyon en el área de Los Ángeles, el punto de reunión era su casa y ahí pues una cantidad de músicos de cualquier parte del mundo pues hicieron relaciones y se relacionaron entre ellos y empezaron a ser exitosos en Estados Unidos y todo, o sea, no solamente su voz y toda su carrera espectacular, sino que ella como persona ayudó a muchos artistas en esa área, sobre todo extranjeros que llegaban y cuando iban a su casa ella siempre los ayudaba. Siempre fue así de grande, tenía su corazón. Así que excelente tema para comenzar este podcast. We'll be right back. Escuchamos The Cranberries a la gran Dolores O'Riordan con el tema Zombie. O'Riordan fue una de las voces más reconocibles del rock en la década de 1990. Era conocida por esa voz melodiosa de mezzosoprano, ese característico yodel, el uso enfatizado de lamentos y su fuerte acento de Limerick, la ciudad del suroeste de Irlanda donde ella nació. En plenos años 90, en el ámbito del rock alternativo en el que se movía su banda The Cranberries, la mayoría de los cantantes eran hombres y con un carácter muy marcado para diferenciarse de los demás. Sin embargo, Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y en otros con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era. Hit que escuchamos, este tema, Zombie, fue su mayor éxito con la banda, una canción protesta donde pudimos apreciar un riff de guitarra heavy que no era habitual en la banda. Esta canción era un alegato contra la guerra, fue escrita en memoria de dos muchachos que fallecieron en un atentado del IRA, el Ejército de Liberación Irlandesa, en la localidad inglesa de Warrington en 1993. Aborda el conflicto de Irlanda del Norte y refleja el cansancio de la sociedad irlandesa tras tantos años de violencia. Hoy recordamos a esta talentosa cantante y su bella voz, quien a la edad de 46 años, un 15 de enero del 2018, fue encontrada sin vida en Londres, sin aún al día de hoy conocer la causa o el motivo exacto. Y ahora continuamos. Si me permiten hacer una analogía con mi afición a Star Wars, hay muertes en las cuales uno siente una disminución de la fuerza. Para mí ha sucedido en varias ocasiones, y solo en contadas ha sido con figuras públicas. Me pasó el 8 de diciembre de 1980, cuando me enteré del asesinato de John Lennon. Y me pasó de nuevo cuando supe el fallecimiento de Dolores O'Riordan, el 15 de enero del 2018. Eran días difíciles para mí, cuando había tomado la decisión de dejar mi puesto soñado que tenía en Dubái y regresar al continente americano a reinventar mi vida. Zombie no es mi canción favorita en la voz de Dolores, pero sin duda es para mí la que más representa de lo que fue Cranberries. Increíble su voz y la potencia de la sección rítmica. Muchas gracias por haberla traído, León. Y ahora viene Fernando presentando nuestra próxima canción. Adelante, Fernando. Gracias, Juancho. Bueno, voy a iniciar mi participación en este episodio en memoria de ellas, con la que nos dejó casualmente más reciente, que es Melanie Safka. Les voy a presentar Lay Down, Candles in the Rain, el segundo sencillo de su álbum de 1970, titulado Candles in the Rain. Fue su gran éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número 6 en Billboard Hot 100 y el número 3 en Cashbox. El disco ocupó el puesto 23 de los sencillos Billboard Year End Hot 100 de 1970 y su lanzamiento fue en marzo de ese mismo año. La grabación fue una colaboración entre Melanie y los Edwin Hawkins Singers, que habían alcanzado el top 10 nacional el año anterior con Oh Happy Day, tema que ya sonó dos veces en episodios anteriores de este podcast. Melanie escribió la canción después de actuar en Woodstock, en el Festival de Woodstock en agosto de 1969. La canción describe lo que sintió mientras miraba el mar de gente entre el público. La letra de la canción incluye las líneas: todos cantamos canciones de paz, algunos vinieron a cantar, otros vinieron a orar, algunos vinieron a mantener alejada la oscuridad. Melanie Ann Safka Shekerik, nacida el 3 de febrero de 1947, conocida profesionalmente como Melanie o Melanie Safka, fue una cantautora estadounidense. Melanie es ampliamente reconocida por el éxito mundial de 1971-72, Brand New Key, su versión de 1970 de Ruby Tuesday de los Rolling Stones, su composición ¿Qué le han hecho a mi canción, Ma?, y su éxito internacional de 1970, que es la que vamos a escuchar a continuación. Melanie residía en el área metropolitana de Nashville, Murió el 23 de enero del 2024, apenas dos meses atrás, a los 76 años. Escuchemos a continuación a Melanie debutando en nuestro podcast de vida con su gran éxito en Venezuela, Lay Down, Candles in the Rain, Acuéstate, Velas bajo la lluvia, de 1970. Suéltala, Juancho. Gratos recuerdos, los de Lay Down. De Australia, país por el que siento un particular afecto, traigo a Helen Reddy. Helen nació en Melbourne en octubre de 1941 en el seno de una familia integrada al negocio del espectáculo. A los 4 años de edad ya debutaba en las tablas en un espectáculo de vodevil que llevaban sus padres. Llegó a ser actriz y presentadora de televisión, además de, por supuesto, cantante. En su adolescencia temprana, Helen resintió la vida del negocio del espectáculo y, buscando estabilidad, se fue a vivir con una tía. Trató de formar una familia y se casó. Tuvo una hija, pero el matrimonio no funcionó y se divorció cuando aún no cumplía los 21. Para 1965, ya toda una veterana con 24 años de edad, ganó una competencia de talento, cuyo premio, le dijeron, consistía en la grabación de un sencillo en Nueva York para la firma Mercury Records. Se embarcó con su hija, un puñado de dólares y un avión a Nueva York. Llegada a Nueva York y entrada a Mercury Records, le dijeron, no, si lo que ganaste fue el derecho a que escucháramos la grabación que se hizo en ese concurso al que participaste. Y pues, lamentándolo mucho, no nos gustó. Así que, buena suerte. Helen se encontró de repente en la Gran Manzana con ese mismo puñado de dólares y una hija de 3 años y un billete de regreso a Australia. Decidió quedarse. Trabajó sin papeles para poder comer. Con frecuencia tenía que irse a Canadá, donde no necesitaba permiso de trabajo para poder ganar dinero y seguir intentando tener éxito en Nueva York. Se casó con Jeff Wald, un secretario de la agencia de talentos más importante del día en los Estados Unidos. Este perdió su empleo y se vieron forzados, en medio de muchas penurias económicas, a mudarse a Chicago y ulteriormente a Los Ángeles. Wald se convirtió en su manager. Lo fue también de, por ejemplo, Deep Purple para Capitol Records. Pero realmente no hizo mucho por propulsar la carrera de Helen en un principio, hasta que ella le dio un ultimátum. Jeff entonces logró, a punta de insistencia, de ser pesado, como se dice aquí en España, que Capitol grabase un sencillo de Helen, en cuyo lado B había una versión del éxito de Jesucristo Superestrella, I Don't Know How to Love Him, conocido por nosotros en la versión de Yvonne Elliman. Ese sencillo no tuvo éxito en los Estados Unidos, pero en Canadá esa canción llegó al puesto número 3 en las carteleras. Este dio pie para que Capitol le diera una oportunidad de grabar un long play, cuyo título era precisamente ese, I Don't Know How to Love Him. Uno de sus surcos fue la canción I'm a Woman, escrita por la misma Reddy junto con otro australiano, un tal Ray Burton. En un primer momento, esta canción no fue considerada para un sencillo. En 1972, sí se lanzó, y aunque al principio no logró mucho éxito, con el tiempo, los activistas del movimiento feminista de aquellos años comenzaron a popularizarla, hasta que gradualmente la canción alcanzó estatus de hit, número uno en las carteleras, e himno del movimiento feminista de los 70 en los Estados Unidos. Reddy fue, de hecho, el primer intérprete australiano, hombre o mujer, en lograr un número uno en las carteleras de Estados Unidos. Alguno pensará, bueno, pero los Bee Gees ya habían tenido éxito. Sí, pero los Bee Gees no eran considerados australianos, eran considerados ingleses. Volviendo a Helen, durante los 70, ella colocó 15 sencillos en el top 40 del Billboard Hot 100. De ellos, 6 alcanzaron el top 10 y 3 el número 1. En 1976, Helen grabó la canción que escucharán a continuación, The Fool on the Hill, de Lennon y McCartney, para el soundtrack de la película All This and World War II. Yo adquirí ese álbum, debe haber sido a fines del 76 o comienzos del 77. Los coros de casi todas las piezas fueron grabados por los hermanos Gibb, sí, los Bee Gees. La orquestación hecha por The London Symphony Orchestra. La película, un documental musical, fue un rotundo fracaso y el álbum no vendió tampoco muy bien, a pesar de un reparto estelar. Helen falleció en el Motion Picture and Television Country House and Hospital de Los Ángeles en septiembre de 2020. Tenía 78 años de edad y había padecido del mal de Addison y de demencia en sus años postreros. En la película All This and World War II, The Fool on the Hill parece hacer referencia a Hitler. La canción que interpreta Reddy merece infinitamente más que eso. Escúchenla. Day after day, alone on a hill, the man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on his way, his head in a cloud, the man of a thousand voices, talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning to them. He knows that they're the fools, and they don't like him, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Muy buena canción, José Miguel. Recuerdo mucho ese disco. Realmente lo escuchamos bastante, bastante, bastante. Bueno, y te traigo un cambio de esa voz tan dulce. Traigo una voz ahora desgarradora. Haciéndolo regresar en el tiempo, les traigo la canción Try Just a Little Bit Harder para recordar a Janis Joplin, una de mis favoritas de siempre, que ya traje en un par de oportunidades y que José Miguel también trajo en dos ocasiones. Janis Lee Joplin, nacida no muy lejos de aquí de mi casa, se puede ir manejando en menos de un par de horas, en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943 y falleció en Los Ángeles, California, el 4 de octubre de 1970. Fue una cantante de rock and blues y se convirtió en un ícono hippie y de la contracultura en la década de los 60. Considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical. Falleció a la edad de 27 años, solo un par de semanas después de otro gran músico y amigo estadounidense, Jimi Hendrix, quien también falleció a los 27 años. Les traigo una canción del disco I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama, que fue el tercer disco del álbum de Janis Joplin lanzado en 1969. Fue grabado con la Cosmic Blues Band y el LP fue lanzado el 11 de septiembre y alcanzó la certificación de disco de oro a dos meses de su lanzamiento. La reedición en CD del álbum incluye como bonus el outtake de Dear Landlord y las versiones de Summertime y Peace of My Heart, grabadas en vivo en Woodstock. I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama fue un paso adelante, o quizás hacia un lado, pero definitivamente no un paso atrás. La crítica se le echó encima, y sus seguidores enfrascados en el acid rock también. No entendía cómo después de haber dado con la tecla, podía atreverse a traicionar su propio sello y sonido. Le dispararon muchos dardos envenenados que con el tiempo se han demostrado muy injustos y equivocados. No vamos a hablar mucho de la trágica vida de Janis, una de las miembros principales del Club de los 27. Vamos a recordarla mejor. Vamos a escuchar su desgarradora voz así. just a little bit harder, so I can love, love, love him until my sound, she'll know that I'm trying to hide. Girl with no eyes, who can she be? Girl with no eyes, she's looking at me. Beautiful girl, who does she see? Beautiful girl, she seems to be staring. Doesn't everybody know, everybody know love takes a lifetime? doesn't everybody know? Everybody know love is the high sign. It's the high sign of a lifetime. Just a reflection of all of the time I've been high. Grew with no eyes, who can she be? Grew with no eyes, she's looking at me. Beautiful girl, who does she see? Beautiful girl, she seems to be staring. Doesn't everybody know? Everybody know love takes a lifetime. And doesn't everybody know? Everybody know love is the high sign. It's the high sign of a lifetime. Y aquí escuchamos a It's a Beautiful Day con el tema Girl with No Eyes. Esta es otra banda de finales de los años 60 que salió de la bahía de San Francisco, de ese momento psicodélico que apareció a finales de esa década, donde salieron bandas como Grateful Dead, como Chicago, como Santana, como Jefferson Airplane, pero ellos llegaron un poquito tarde, tuvieron quizás esa mala suerte, una banda muy original que no logró calar de la misma manera como estas que ya les mencioné. Ellos tenían un violinista que era su compositor y líder, David LaFlame, que les daba un toque que de alguna manera creo que influyó en bandas más adelante como Kansas, por ejemplo, o ella, esta misma cantante que tiene Patty Santos, que es a la que vamos a recordar, que cantaba junto con David, y ella tenía ese timbre de voz que más adelante me hizo recordar a bandas como Renaissance, por ejemplo. Este álbum, de donde viene el tema, su primer álbum, tenía un tema que se titulaba White Bird, o tiene el tema con el que abre, que ese tema lo traje para el episodio 31 y fue quizás su más grande éxito como banda. Otros temas que muy bonitos que ellos hicieron, Hot Summer Day, Time Is, que tiene una letra fabulosa, muy poética y muy, muy bien original. Bombay Calling es un tema que inspiró a John Lord para componer Child in Time. Si ustedes escuchan Bombay Calling y luego escuchan Child in Time, dirán, caramba, aquí se robaron, aquí esto es un plagio. Hagan ese ejercicio cuando tengan un chancecito y comparen estos dos temas, Bombay Calling, de It's a Beautiful Day y Child in Time. Pero bueno, siguiendo con esta chica, Patty Santos, ella nació el 16 de noviembre de 1949 en el mismo San Francisco. Y, por supuesto, fue fundadora de la banda It's a Beautiful Day. Fue su vocalista, percusionista y la cara al frente de la banda. De eso fue entre 1967 y 1974. Ese fue el año que la banda después se separó y ella comenzó una nueva etapa musical junto a su esposo, el bajista Bud Cockrell, que conoció en su breve paso que estuvo él con It's a Beautiful Day. Sacaron un álbum en el año 78 sin mayor éxito, sin mayores relevancia, y eventualmente se retiró de la música y se dedicó a cuidar de sus perros hasta su prematura muerte. Ella falleció trágicamente en un accidente de carro el 14 de diciembre de 1989. Tenía apenas 40 años. Así que It's a Beautiful Day, a pesar de pasar desapercibida comparada con otras bandas dentro de lo que era el sonido del área de San Francisco, es hoy reconocida como una banda de culto con un sonido original como pocos tuvieron. Ahora vamos a continuar con Fernando, quien nos trae a una de las cantantes más bellas que muchos, donde me incluyo, la llegamos a conocer en las pantallas de cine. Adelante, Fernando. Así es, Olivia. Olivia Newton-John, en paz descanse. Hopefully Devoted to You. Es una canción grabada por ella. Olivia fue cantante, compositora y actriz británico-australiana. La canción fue escrita y producida por John Farrar e interpretada originalmente por Olivia en la versión cinematográfica del musical Grease en 1978. La canción fue lanzada en Australia en agosto de ese año y alcanzó el puesto número 2. Alcanzó el número 3 en Billboard Hot 100 en Estados Unidos y el número 7 en la lista de adulto contemporáneo. Olivia interpretó la canción en la 21ª edición de los premios Grammy en 1979. La canción recibió una nominación al Oscar como Mejor Canción Original. Líricamente, el tema trata sobre el personaje de Olivia en la película, la australiana recién llegada Sandy Olson, cantando sobre cómo sigue amando al personaje Danny Zuko, interpretado por John Travolta, líder de una pandilla de chicos gris o engrasadores o vaselina, a pesar de que él la ignora en favor de sus amigos. Record World la llamó una balada de amor inspirada en los años 50 con el sonido de producción de los años 70. Farrar, el productor personal de Newton-John, escribió la canción y la envió al equipo de producción de la película. Se mostraron reacios, pero luego la aprobaron. El rodaje y la grabación se llevaron a cabo después que se completaron las otras partes de la película. La canción fue utilizada en el tráiler de la miniserie de Netflix The Watcher. Dame es un título en Inglaterra, en el Reino Unido, como Sir, pero para damas, que es dama, precisamente, pero es Dame. Entonces, Dame Olivia Newton-John, nacida el 26 de septiembre de 1948, fue una cantante y actriz inglesa y australiana. Fue 4 veces ganadora del premio Grammy, cuya carrera musical incluyó 15 sencillos entre los 10 primeros, incluidos 5 sencillos número 1 en el Billboard 100 y 2 álbumes número 1 también en el Billboard 200. If You Love Me, Let Me Know, de 1974, y Have You Ever Been Big Mellow, en 1975. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Olivia Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, así como una de las cantantes femeninas australianas con mayores ventas. Olivia murió de cáncer el 8 de agosto del 2022, a la edad de 73 años, en su casa del Valle de Santa Inés, en California, luego de una larga. Ella tuvo muchos años sufriendo de cáncer y salía y volvía a caer y salía y volvía a caer. Y bueno, finalmente la derrotó cuando llegó a los 73 años. John Travolta, Barbara Streisand, el primer ministro australiano Anthony Albanese y otras muchas celebridades le rindieron homenaje. Como muestra de respeto, Melbourne y Sydney iluminaron muchos de sus lugares en Australia, muchos de sus lugares emblemáticos en el continente australiano. Disfrutemos a continuación, recordando a Olivia Newton-John en nuestro episodio de hoy, a Hopelessly Devoted to You, desesperadamente dedicada a ti, de 1978. Descansa en paz, Olivia. Ponchala, Juancho. Yeah. hopelessly devoted to you. De notas sobre el linaje de Olivia. Olivia era descendiente de gente judía. El abuelo materno de Olivia fue el ganador del premio Nobel de Física Max Born. Por ese ramo de la familia, la bisabuela era descendiente del teólogo protestante Martín Lutero, de modo tal de que tenía ancestros muy ilustres, Olivia. Y más curiosamente, el padre de Olivia fue oficial del MI5, en el Reino Unido, particularmente en el proyecto Enigma, que tomó preso o hizo preso a Rudolf Hess después de la Segunda Guerra Mundial. Así que pintoresco lo que está detrás de la familia de Olivia Newton-John. Me toca a mí hablar entonces ahora de la siguiente artista. Y ya ella ha sonado, es una de las veteranas en nuestros episodios. Se trata de Donna Summer, la indiscutible reina del disco music. Revolucionó la industria de la música con su voz electrizante, su cautivante presencia en el escenario y sus éxitos rompedores. Nació como la Donna Adrienne Gaines el último día de 1948 en Boston, Massachusetts. Y es por ello que en algunos ámbitos se la conocía como la Pantera de Boston. Y transitó desde los coros del gospel hasta las relucientes pistas de baile del disco del mundo. La juventud de Donna estuvo marcada por una muy fuerte conexión con la música. Criada en el seno de una familia cristiana, empezó a cantar en el coro de su iglesia muy jovencita, puliendo allí sus condiciones vocales y carisma en escena. Pero fue su ida a Alemania al final de los 60 lo que impulsó su carrera. Allí se unió al cast del musical Hair, exhibiendo su talento vocal e histriónico ante el público europeo. No fue, sin embargo, sino hasta la mitad de los 70 que Donna realmente alcanzó el estrellato. Haciendo equipo con los productores Giorgio Moroder y Peter Bellotte, ella desató una cadena de himnos de la música disco que dominaron las cartereras y pistas de bailes alrededor del mundo. Éxitos como Love to Love You Baby, su primer gran hit en los Estados Unidos, con su voz sensual y ritmo pulsante, la catapultaron a la fama internacional, ganándose el título de la primera dama del amor. El éxito de Donna continuó con número uno como I Feel Love, una pista pionera en la música electrónica que expandió sus fronteras y las fronteras de la producción musical. Sus álbumes Bad Girls y On the Radio, Greatest Hits, volúmenes 1 y 2, solidificaron su estatus como una de las artistas más vendedoras de la era del músico disco. Además de su legado musical, Donna apoyó numerosas organizaciones de caridad, especialmente las enfocadas a la investigación sobre el SIDA, VIH y los derechos de los colectivos LGTBQ+. usando su imagen para amplificar las voces de aquellos marginalizados y promoviendo cambios sociales. Donna falleció de cáncer pulmonar en 2012 en su casa de Naples, Florida. Vive en nosotros con el ritmo del baile de la música disco, como en esta canción, Bad Girls. La inspiración de Bad Girls le vino a Donna después de que una de sus asistentes fue ofendida por un agente de policía que pensó que era una prostituta. Una versión cruda de la canción fue grabada en 1977, pero fue archivada. El fundador de la disquera Casablanca Records, para la cual Donna trabajaba en esos momentos, quiso que se la dieran a Cher, pero Donna se rehusó. Dijo, no, déjamela ahí tranquilita. Y un par de años más tarde, cogiendo polvo, vio la luz, después de ese tiempo, vio la luz en un LP que fue homónimo, Bad Girls. Este estribillo, pip, pip, el gancho vocal cantado de la canción remonta su origen al Boogaloo Bang Bang del sexteto de Joe Cuba de 1966. Búsquenlo y gócenlo. Lo van a encontrar ahí. 5 veces antes apareció Donna Summer en nuestros episodios y esta es la primera vez que viene de mi mano. Disfruten de esta chica mala. We'll be right back. palazo, JM, un palazo. Esta era una fija para el especial de Disco Nights, pero bueno, obviamente sonó otra. Y bueno, esta faltaba, ¿no? Esta es uno de sus grandes. Esta fue, yo diría, que su gran. Creo que Last Dance fue más popular a nivel global, pero esta fue. Este tema alcanzó el top 10 en 7 países, incluido Nueva Zelanda, España. En Estados Unidos estuvo 5 semanas en número 1. Vendió más de 2 millones de copias. Y simultáneamente con Hot Stuff, que creo que la presentó León en un episodio anterior, pues ese álbum fue espectacular, ¿no? Y estaba en su apogeo el disco music, ¿no? Y ella en la plenitud de su carrera, ¿no? Pero. Y también le permitió unas nominaciones de sencillo. Ganó como artista femenina favorita los American Music Awards del 80. Fue nominada al Grammy, la mejor grabación disco en la 22ª entrega. Y bueno, gracias por traerla. Me encanta este tema. Y continuamos ahora con Juancho. A ver qué nos traes, partner. Sí, Fer, traigo un cambio de ritmo notable. Solo hago el comentario. Sí, efectivamente, José Miguel, a mí es una de las canciones disco que más me gusta y creo que representa toda la potencia del disco. Esta es una canción para escucharla a todo volumen y se siente el bombo de la batería marcando el ritmo tremendamente. Me gustó mucho. Muchas gracias por traerla. Y vamos a hacer un cambio. Traigo varios cambios importantes para este programa. Este es el primero. Mi próxima selección entró en el soundtrack de mi vida en otras versiones, pero con el tiempo transcurrido aquí en Texas, termina uno escuchando la versión que les traigo. Genuina representación del género country. Les traigo la versión de Crazy, grabada por Patsy Cline. Crazy es una canción que fue escrita por Willie Nelson y que llegó a su pico de popularidad con la versión de Patsy. Nelson, en ese entonces, que cuando escribió la canción, vivía aquí en Houston, trabajaba en una compañía disquera llamada D Records, e incluso era disc jockey en radio y se presentaba en algunos clubes. A través de Hank Cochran, la canción le llegó a Patsy y ella logró llevarla al número 2 del Billboard Hot 100 de Country, incluso cruzando a la cartelera de los sencillos. La versión de Cline que vamos a escuchar es considerada un estándar para el music country y en 1996 se convirtió en la canción más veces incluida en las rocolas en los Estados Unidos. Crazy ha sido cubierta por muchos artistas, alcanzando diferentes posiciones en la carta, incluso en varios géneros. Ha estado en shows de televisión y ha sido incluida en varias listas de las mejores canciones de todos los tiempos. La Librería del Congreso admitió a la versión de Clients en el National Recording Registry, o sea, en la lista de éxitos nacionales, en el 2003. Patsy nació como Virginia Patterson Hensley el 8 de septiembre de 1932 y falleció el 5 de marzo de 1963. Fue considerada una de las vocalistas más influencia en el siglo XX y, como ya mencioné, el hecho de que cruzó la cartelera de country al pop charts. Tuvo una carrera muy corta, solo 8 años de grabación, y en ella logró 2 número 1 en el Billboard Hot de Country y en West Side. Ella falleció en un accidente de aviación junto con otros artistas de country como Cowboy Copas, Huncho Hawkins y el manager Randy Ruhuge, en un viaje que hacían de Kansas City a regresando a Nashville. Desde su muerte ha sido mencionada, como ya les dije, una de las mejores o de las más influentes, que más influencia dieron en el siglo XX, y sobre todo se ejemplifica su influencia en el cambio de la manera de cantar a música country. En esa época la country estaba dominada por hombres. Había casos como el de Willie Nelson, que cantaba offbeat, o sea, que estaba muy fuera del tiempo, y eso le costaba mucho a Patsy. De hecho, cuando le habían presentado unas demos de Nelson anteriormente, una canción llamada Life, ella no le gustó la canción y le dijo a su esposo que no le trajera más nada de Nelson, porque no le gustaba la manera como adoptaba la vulnerabilidad y la pérdida del amor. Pero la versión de demo, cuando se la llevó el esposo demo de Crazy, ella hizo que Nelson se quedara en el carro, y como le gustó tanto, Cochran, que era el esposo de Patsy, tuvo que traer a Nelson para que le enseñara a cantar la canción. Finalmente encontraron la diferencia de estilo y ella en ese momento no podía cantar detrás del tiempo, y le esperó 3 semanas a curarse de un problema de las costillas para poder alcanzar los agudos que necesitaba. Y ahí fue donde grabaron esta versión que vamos a escuchar en una sola toma. Vamos a disfrutar entonces a este clásico de la música country, Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Tema este Crazy, gracias por traerlo, Juan. Vamos a continuar el programa con una de mis cantantes favoritas que lamentablemente nos dejó a muy temprana edad, una extraordinaria voz y una vida perdida, como digo yo, porque la verdad que ella misma se lo hizo todo. Se trata de Amy Winehouse, que por cierto tú, Juan, y mi persona la hemos traído ya en 3 programas, en el 18, el programa 28 y el programa 37. 3 veces ha sonado Amy Winehouse, esta va a ser la 4ta vez. Aquí traigo un tema que de verdad relaciona mucho con su vida. A veces es común que los cantantes expresen sus problemas, sus emociones, a través de sus canciones. Así hemos visto a Elton John cuando hizo I'm Still Standing, después de una recuperación de drogas que tuvo, o a Shakira hace poco con el problema con Piqué. O sea, hay canciones que la hacen que van muy relacionadas con su vida. Este tema que vamos a escuchar, Rehab, de Amy Winehouse, es un ejemplo de esos. Este tema fue lanzado en el año 2006. Forma parte del álbum Back to Black, con el cual ella obtuvo 5 premios Grammy. Ella misma la escribió a partir de su experiencia en los centros de salud y casualmente hablando de las adicciones a las drogas, al alcohol, que ella considera que la rehabilitación no le funciona a todo el mundo. Algunos pueden ingresar y recuperarse, sin embargo otros pueden empeorarse o llegar a recaer. Ese fue el caso de ella. Bueno, durante la conversación que tuvo Winehouse, ella reconoció que muchas veces se dejaba llevar por los excesos, bebiendo más de la cuenta, y eso hacía que no se sintiese bien. Lo que más la perjudicaba era cuando ella estaba inquieta a nivel emocional, allí perdía totalmente el control. El problema de la adicción la fue deteriorando progresivamente hasta llevarla a romper su romance con Blake Fielder. Y por supuesto después la llevó a la muerte. Este tema Rehab fue lanzado como el primer sencillo promocional del disco el 23 de octubre del 2006. Fue producido por Mark Ronson, quien acompañó a Amy en todo este proyecto de exploración de sus demonios y de su aparente recuperación emocional. La canción surgió a partir de una conversación que ella tuvo con Ronson, en la que hablaban acerca de abandonar el consumo de las drogas. Para ello, la intérprete de You Know I'm No Good, aquel tema que escuchamos en uno de nuestros programas, mencionó que sus allegados le imploraban acudir a rehabilitación. Y ella respondía, no, no, no. El productor le sugirió que tenía que escribir una canción sobre eso. Fue entonces cuando apareció el emblemático verso They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. Y grabó la canción con la colaboración de una agrupación de funk y soul de Brooklyn, que eran Sharon Jones and the Dap Kings. El tema fue un éxito masivo en la industria musical. En aquel entonces ganó 3 Grammy en el 2008 como mejor grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal. Un gran tema que apareció como una advertencia para Amy antes de fallecer el 23 de julio del 2011. Así que vamos a recordar hoy a Amy Winehouse cantándonos su tema Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go. Muy lamentable que nos dejó tan pronto. Para mí, una de las damas más talentosas de este milenio, que no hay muchas en general, pero bueno, no vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a seguir con, bueno, la reina del soul. Nada más y nada menos que Aretha Franklin. Vamos a escuchar a continuación You Make Me Feel Like a Natural Woman, una canción de 1967, lanzada como sencillo por el sello Atlantic. La letra fue escrita por Jerry Goffin a partir de una idea del productor de Atlantic Records, Jerry Wexler, y la música fue compuesta por Carole King. Escrita para Franklin, el disco fue un gran éxito, alcanzó el puesto número 8 en la Billboard Hot 100 y se convirtió en una de sus canciones emblemáticas. Aretha también incluyó una grabación en vivo en el álbum Aretha in Paris, Live in Paris, en 1968. La propia Carole King grabó la canción para su álbum Tapestry de 1971. Esta versión, que aunque es la original, porque la compuso Carole King, la original la compusieron para Aretha, o sea que la de Carole, aunque ella es la compositora de la música, no es la original, la iba a colocar yo en aquel episodio que propuso León de canciones que cierran álbumes importantes, y no, al final no me alcanzó el tiempo y quedó ahí, y ahora pues se me presentó la oportunidad y no voy a dejarla pasar. Las numerosas versiones de la canción incluyen grabaciones de Mary J. Blige y Celine Dion, las cuales llegaron a las listas el mismo año, en 1995. En 1999, la grabación de 1967 de la canción de Aretha Franklin en Atlantic Records fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. La versión ocupó el puesto número 90 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la Rolling Stones, en su versión del 2021. Aretha Louise Franklin, nacida el 25 de marzo de 1942, fue una cantante, compositora y pianista estadounidense. Conocida como la Reina del Soul, Rolling Stone la nombró dos veces como la mejor cantante de todos los tiempos. Con ventas globales de más de 75 millones de discos, Aretha es uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. El 13 de agosto del 2018 se informó que Aretha estaba gravemente enferma en su casa en Riverfront Towers en Detroit. Estaba bajo cuidados paliativos y rodeada de amigos y familiares. Stevie Wonder, Jesse Jackson y su ex marido Glenn Thurman la visitaron en su lecho de muerte. Aretha murió en su casa el 16 de agosto del 2018 a los 76 años debido a un cáncer de páncreas. En los Kennedy Center Honors de 2015, Aretha Franklin interpretó magistralmente You Make Me Feel a Natural Woman. Me hace sentir una mujer natural. En honor a la galardonada esa noche, Carole King. Y esa versión en vivo inédita es la que les voy a presentar a continuación, de manera exclusiva en nuestro soundtrack de vida. Ruédala, Juancho. One Aretha Franklin. So in the light. Tremenda canción, Fernando. Muchas gracias por haberla traído. Yo vi ese especial, yo vi la dedicación a Carol King, siendo ella una de mis favoritas también de todos los tiempos. Aretha, ¿qué se puede decir de ella? Una superdotada. No tengo mucho que agregar a lo que ya presentaste, solo de nuevo reiterarte las gracias por haberla traído a este episodio. Y hablemos de entonces otra gran exponente de la música cantada por mujeres afroamericanas. De 1958 traigo una grabación llamada Misty y la interpreta Sarah Vaughan, conocida por sus fans como Sassy o The Divine One, la divina. Fue una de las más celebradas e influyentes voces del jazz del siglo XX. Nació exactamente este mes hace 100 años en Newark, New Jersey. Su familia, típica familia de raza negra de esos tiempos, trabajadores de oficios, y fieles miembros de una iglesia bautista en cuyo seno se tocaba y escuchaba música. Sara pronto entró al coro de la iglesia y comenzó a destacar. El talento de Sara no tardó en captar la atención de los músicos y productores locales, lo que llevó a sus primeras apariciones profesionales en el vibrante ambiente del jazz de Newark. Ese talento pronto llegó a los oídos del legendario Billy Eckstein, quien la invitó a unirse a su banda como solista. Esto marcó el inicio del ascenso meteórico de Sara a la fama. Con su voz sensual e impecable fraseo, Sara pasó a ser reconocida como la reina del bebop. Sus colaboraciones con luminarias del jazz como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Miles Davis cimentaron su reputación como una de las grandes vocalistas del jazz. Muchos críticos se han llegado a preguntar qué hubiera pasado si Sara hubiera estudiado vocalización formal. Su instrumento ciertamente tenía las cualidades como para ser operístico. En los años 50, el éxito de Sarah Vaughan alcanzó la cima con un rosario de éxitos en las carteleras ejemplificados por Lullaby of Berlin, Whatever Lola Wants y Misty. En ellos quedaba demostrada la versatilidad y rango de su voz. La canción Lullaby of Berlin ya fue traída a este podcast. Creo que, si no fue Juancho, la traje yo. A finales de los 90, a Sarah le fue diagnosticado cáncer pulmonar. Después de batallarlo por un tiempo, Sara pidió ser llevada a su casa en California, donde falleció en abril de 1990. Su voz ha quedado con nosotros, una generación que disfrutó de la cima de su éxito a posteriori. A ella la trajimos en estos episodios un par de veces. Una vez Fernando, una versión de And I Love Her, de Lennon y McCartney, y yo, ahora lo tengo aquí, con su cover de Lullaby of Berlin. Hoy escucharán Misty, una grabación que hizo La Vaughan en 1958 en París, con un arreglo de Quincy Jones para su álbum Vaughan and Violins. Recordarán algunos también que esta canción, solo el instrumental, sirvió de fondo musical a la primera película que dirigiera Clint Eastwood, Play Misty for Me, un thriller psicológico que resultó todo un éxito en taquilla. Canta Misty para nosotros, por favor, Sara. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you know? Knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Espectacular, espectacular. Y siguiendo en la misma línea, vengo yo ahora con Billie Holiday, interpretando una canción que les traje en el episodio 50, Georgia on My Mind. Eleonora Holiday Fagan nació en Filadelfia el 7 de abril de 1915 y falleció en Nueva York el 17 de julio de 1959. Más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Di, fue una cantante de jazz, incluida entre las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género, junto con Sarah Vaughan, a quien acabamos de escuchar, y Ella Fitzgerald. El crítico Robert Chistagu considera que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Por otro lado, Frank Sinatra la tomó como su mayor influencia e incuestionablemente la influencia más importante en el canto popular estadounidense de los últimos 20 años. Su tema, Strange Fruits, fue considerado como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. Ya más adelante vamos a hablar un poquitico de la canción. Lo interesante o el valor artístico de Billie es su capacidad interpretativa y su dominio del swing. Su vida personal fue tan turbulenta como sus canciones. Se casó con el trompetista Jimmy Monroe en agosto del 41, estando con él y inició relación con otro trompetista, Joe Guy. Se divorció de Monroe en el 47, se separó de Guy. En el 52 se casó de nuevo con un justiciero de la mafia. Louis McKay, en algún momento declaró abiertamente su bisexualidad y hubo rumores con una actriz famosa que desmintió. Hizo cosas legendarias en el jazz. En 1958 publicó Lady in Satin, su trabajo más conocido y penúltimo álbum que logró completar y publicar en la vida. Los temas grabados son todos importantes estándares del jazz arreglados para orquesta, lo cual contrasta con las minúsculas formaciones prototípicas del jazz. Su recepción fue dispar. Penguin Guide to Jazz le otorgó 3 estrellas sobre 4, considerando el disco una versión voyerística de una mujer vencida, mientras que Allmusic le dio 4.5 sobre 5. Su canción en contra de los linchamientos, Strange Fruit, con textos como So the trees bear strange fruit, o sea, los árboles del sur dan frutas extrañas, cargan frutas extrañas, le dio un puesto destacado no solo en la música, en la historia de la música, sino también en la de Estados Unidos. Es importante, recientemente vi una película que muestra la vida de Billie Holiday y un poco marca ese cómo hubo el rechazo de la industria hasta su posición radical ante temas como este, el linchamiento de los negros. Fue arrestada por posesión de heroína, tuvo 8 meses en prisión, llegaron a retirarle la tarjeta para trabajar en clubs de Nueva York, lo cual no podía cantar, fue víctima de una estafa sobre su ganancia y murió teniendo solo $0.7 en el banco y $750 en efectivo. En mayo del 99 fue hospitalizada por el dolor de hígado y problemas del corazón. Permaneció en custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática, que fue en julio del 59, a la edad de 44 años. La artista fue enterrada en el cementerio St. Raymond, en el Bronx, en New York. Y la canción que les traigo es Georgia on My Mind, que fue una canción escrita en el 30 por Carmichael, con letra de Stuart Gorrell. Es el himno oficial del estado estadounidense de Georgia y popularizada por Ray Charles. Y creo que escuchamos versiones de Charles y de Steve Winwood anteriormente. Vamos a escuchar entonces a mi favorita Billie Holiday cantando Georgia on My Mind. Peaceful dreams I see the road leading. Caramba, Juan, qué deleite de voz tener a Billie Holiday y antes a Sarita Vaughan. La verdad que